Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se cuenta que San Pedro, muy preocupado al notar la presencia de algunas almas a las cuales no recordaba haberlas hecho pasar al cielo, se puso a investigar y encontró un lugar por donde entraban. Fue entonces ante el Señor y le dijo: Señor Jesús, habiendo observado que hay aquí algunas almas a las que no recuerdo haberles abierto las puertas para que entraran a gozar de la eterna felicidad, hice algunas investigaciones y hallé un hueco por donde entran. Yo quisiera que lo vieras. Aceptó Jesús acompañarlo y vio que del hoyo descubierto colgaba hacia la tierra un inmenso rosario por donde constantemente subían muchas almas. Alarmado, le dijo San Pedro: Creo, Señor, que debemos cerrar esa entrada. No, no, le respondió Jesús, déjalo así. Esas son cosas de mi madre. Estaba colgado un rosario. La palabra rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa, y que cada rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, y así el rosario es la rosa de todas las devociones. Y eso es lo que puede conducir a una persona al cielo, como lo veíamos recién en la historia. El rosario está compuesto de dos elementos: la oración mental y la verbal. En el rosario, la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesús y de su madre. Estos misterios se han dividido en distintos grupos, que son cuatro: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La oración verbal consiste en recitar el rosario por fuera. Son 15 decenas el rosario completo, o 5 decenas del Ave María, cada decena encabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre los misterios del rosario. La Iglesia recibió el rosario en su forma actual en el año 1214, y fue de una manera milagrosa cuando la Virgen se apareció a Santo Domingo y se lo entregó como un arma poderosa para la conversión de muchas personas. Desde entonces, su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados. Entre las varias formas y modos de honrar a la Madre de Dios, optando por las que son mejores en sí mismas y más agradables a ella, es el rezo del rosario la que ocupa el lugar preeminente. Vale la pena recordar que entre las variadas apariciones de la Virgen María, siempre ella ha insistido en el rezo del rosario. Es así como, por ejemplo, el 13 de mayo de 1917, en un pueblo de Portugal llamado Cova de Iría, la Virgen insistió con vehemencia sobre la importancia del rezo del rosario. Les cuento esto porque vale la pena rezarlo. Es una manera de repetir como un mantra cristiano que nos acerca a Dios, nos ayuda a estar en paz, y sin ninguna duda que nos permite poner en el corazón del Señor y de la Virgen las necesidades de muchas personas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.